List number 9. ¿De dónde son ellos? Where are they from? Somos de Estados Unidos. We're from the States. Somos tus amigos. We're your friends. No somos de Gran Bretaña. We aren't from Great Britain. Estamos listos. We're ready. Esas manzanas son verdes. Those apples are green. Los documentos están listos. The documents are ready. Los precios son diferentes. The prices are different. Sus ojos, de ella, son azules. Her eyes are blue. Tus problemas no son importantes. Your problems aren't important. Esas chicas son guapas. Those girls are pretty. ¿Son difíciles estos exámenes? Are these exams difficult? ¿Son fáciles estos ejercicios? Are these exercises easy? ¿Dónde están los coches viejos? Where are the old cars? ¿De dónde es aquella gente? Where are those people from? Esa gente es alemana. Those people are German. Son de diferentes partes de Alemania. They're from different parts of Germany. Alemania es un país muy fuerte. Germany is a very strong country. Somos amigos. We're friends. Somos de la misma ciudad. We're from the same city. ¿Por qué estamos aquí? Why are we here? ¿Dónde están nuestros libros? Where are our books? ¿Qué tal están ellos? How are they doing? Estas listas son largas. These lists are long. Aquellas calles están sucias. Those streets are dirty.